Bueno, llegó el momento que todos estamos esperando, el concurso de los sobres. Concurso del sobre. Aquí tenemos cinco sobres. Tenemos el sobre de la buena tarde, el sobre del País Astur, sobre de cultura general y sobre sorpresa. Y luego, si hace falta, el de la repesca, pero creo que no va a hacer falta. ¿Y qué tenemos hoy de regalín? Dígalo usted, señor Mas. Tenemos una camiseta. ¿Qué me está contando? ¿Sí? Una camiseta de Singular Shirts. Molona, que te cagas. La empresa, como se diga, que es la empresa de nuestro amigo Alberto Gombau. Gombau. Y es que el oyente, el participante del concurso de hoy en La Buena Tarde, puede elegir, puede entrar en la web de Singular Shirts y elegir la camiseta que le dé la gana. ¿Ah, sí? Y Singular Shirts... Talla y todo, estaría bueno, ¿eh? Sí, se la envía a su casa. ¿Qué me estás contando? Lo que le cuento. Bueno, ya solo poco más lo que falta. Lo iba a contar usted, pero lo cuento yo. Es más, solo falta ya que el señor Gombau, después de llevársela a casa, incluso se ofrezca a planchársela y a lavarla. Y creo que lleva pastas el señor Gombau. O sea que... ¡Quemadlo todo! Ahí está. Eso, más Alberto fácil imposible. Bueno, tenemos ya por ahí concursante. Tenemos concursante. Habemos concursante. Hola, buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Bueno, ¿con quién tenemos el gusto de hablar? Con Jorge. Jorge. Jorge. Bueno, Jorge. Jorge Morador de... De Tineo. De Tineo. Mora en Tineo. Pero, ¿nacido en Tineo también? Bueno, ya sabes, nacido en el hospital. Bueno. Miedo. Vale, vale, perfecto. Uno es de donde pase. Sí, bueno, pero es verdad que en según qué sitios de Asturias, pues lógicamente, bueno, pues esa mami hay que llevarla con urgencia ahí al centro hospitalario más cercano. O sea que tú naciste en Oviedo, pero tú eres tinetense de, vamos, de arraigo. Hombre, como dice Monchi, donde pase la vaca. De uno, eso, uno no oye de donde nace, sino de donde pase. Bueno, pues... tenemos los sobres. Se me fue tu nombre, ¿cómo era? Jorge. Eso, Jorge. Jorge. Bueno, Jorge, mucha suerte, ánimo, y a ti te dejo en manos de Monchi. Sobre de la buena tarde. Muchas gracias. Sobre del País Astur, sobre de cultura general o sobre sorpresa. Vamos a arriesgarnos. Sobre sorpresa. Sobre Meca. Sorpresa. Sobre sorpresa. ¡Qué riesgo, Jorge! ¿Qué será? ¿Qué originales son vaya usted a saber. Nuestros guionistas? Canción. Que pongan sobre de la canción, que no pongan sobre sorpresa. Exactamente, a ver. Canción en inglés. Puede ser inglés inventado. Jorge, anímate. En Spanish, Jorge. Así como esto, como cantamos nosotros en la ducha habitualmente y tal, una canción de estas que no te sabes la letra en inglés. Pero la cantas igual. New York, New York. Algo así. Jorge. Jorge. A las 8 termina el programa, Jorge. Tómate tu tiempo. De lo bien que cantas y lo bien que se oye en el teléfono. Sí, pero por ejemplo, de algún grupo en inglés, algo así que te guste pero que no sepas la letra, chapurréanosla en español, así como chiquito, un rollo así. Por ejemplo, and the horn more, and the horn in the party lore, in the guitar, algo así. ¿Pero qué es eso? ¿El gato de Jorge? No sé si dársela por válida. ¿Qué canción es esa, Jorge? No es válida, Jorge. No es válida. Jorge, nada. No hay manera. Nada. Lo siento, Jorge. No pudo ser. No pudo ser. Pero tenemos más sobres. Pero seguro que saliendo por ahí de movida, a las 2 de la mañana, cantas lo que te echen. Hombre. Hombre, a buen lado. Oye, menudos Jorge, pubs ahí en Tineo. A ver qué te dice aquí, Monchi. Sobre de la buena tarde, sobre del País Astur o sobre de cultura general. Cultura general. Venga, vamos allá. General. Ánimo. Ahí está Jorge intentando sobre llevarse la camiseta. Marrón. Atención, Jorge, a la pregunta. La habitación azul es un cuadro de A. Janko Jankovic, B. Edward Hopper o C. Pablo Picasso. ¿El cuadro se titula? La habitación azul. La habitación azul. Te doy tres opciones. Janko Jankovic, Edward Hopper o Pablo Picasso. No sé, voy a tirar por lo nacional. Pablo y Picasso. ¡Clavaste! Pablo Picasso. Un momento, claro, un momento. De su etapa azul. Sí, eso es. Sí, muy bien. Yo pensé que ibas a decir Janko Jankovic. Sí, fíjate. Estuve a punto, ¿eh? Bueno, Te bien, quedan Jorge. Dos. Ánimo, ánimo que puedes. Venga. Tenemos el sobre de la buena tarde y el sobre del País Astur. El del País Astur. País Astur. Vamos allá. Venga. Está el sobre azul con ribetes amarillos. Venga, a ver si puedes lucir este fin de esa camiseta molona por Tineo. Jorge, capital de Ribadedeva. A, Noriega. B, Colombres. O C, Santa María de la Banza. Te lo repito. Por favor, Ribadedeva, ¿verdad? Ribadedeva. A, Noriega. B, Colombres. O C, Santa María de la Banza. Jorge. Vamos, Jorge. Mira a ver. Confiamos en ti. Una camiseta de Singular Shirts para ti. Creo que es Colombres. ¿Es Colombres? ¡Campeón! ¡Claro que sí! ¡Qué momento hemos pasado! ¡Qué tensión! Somos de Colombres. Oh. No tenemos ni nombre, pero tenemos algo que por un quera se esconde. Ahí está. ¿Eh? Y luego que tienen un museo del indiano ahí. Impresionante. Una maravilla. Sí, señor. Hablábamos todavía el otro día con ellos. Bueno, ¿cómo va la cosa? Bien, ¿eh? Dos aciertos. Bueno, venga, que podemos. Te queda uno. Venga. Sobre de la buena tarde. Vamos, Jorge, con el sobre de la buena tarde. Venga, Jorge. Esta es fácil, venga. Jorge. ¿Cómo se llama nuestro magnífico técnico? A, Raúl González Blanco. B, José Ramón Álvarez. O C, Juan Saiz Pendas. Dime la primera. Raúl González Blanco, el 7, que diría otro. Sí. José Ramón Álvarez o Juan Saiz Pendas. Creo que es la primera. ¿Eh? ¿Cómo? Espera, que te hemos... ¿Raúl González Blanco? Jorge, haz el favor. Te repito otra vez, por última vez. Te estás jugando las una tres camiseta opciones. De Singular Shirts. A, Raúl González Blanco. B, Edson Arantes do Nascimento. O C, Juan Saiz Pendas. Jorge, qué tensión. Tienes tres opciones. Yo voy a tomar una tila. Raúl González Blanco, el hijo del gol. Edson Arantes do Nascimento, alias Pelé. O Juan Saiz Pendas. Pues Juan Saiz Pendas. Claro que sí, campeón. ¡Por fin! ¡Hombre, que sí! Esa tila ya no la quiero. Oye, lo clavaste ahí, ¿eh? Bien, Jorge, qué sufrimiento. Pero al fin tienes tu camiseta de Singular Shirts. Lo conseguiste, Jorge. Muy bien. No vas a fardar ni nada ahí en Tineo con la camiseta. Entra. Marcando tableta de chocolate. Hombre, entra ahí. La quieres ceñidita, Slim Fit, ¿eh? Claro. Oye, entra ahí en la página web Singular Shirts y de todas las que hay, las coges, tallita y todo, y ya te la mandamos. Muy bien. ¿Vale? No sé si la habrá rosa, pero bueno, en cualquier caso, miras. Bueno, si la hay fucsia, me vale. Vale. Gracias, Jorge. Un abrazo, Jorge. Buena tarde. Jorge, con vosotros. Un abrazo muy fuerte. Buenas tardes.